Muy buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical. Bueno, ya amigos, como suele pasar aquí en Bacanal, la Bruja Vería nos está haciendo una gracia porque está sonando la sintonía de este programa y voy a quitarlo ahora mismo. A ver, no puedo, porque esto siempre me pasan estas cosas. A ver, vamos para allá. Madre mía, vaya chapuza. Ahora ya por fin tenemos esto aquí ya perfectamente. Bueno, es lo que pasa. Llego aquí y a veces, bueno, pues hay un pequeño programa que repite la canción que se está poniendo de inicio, en este caso, pues Aviador Draw, sintonía de refugio nuclear. Y bueno, vamos a ir pues en esa línea de los años 80 y vamos a empezar con un grupo que se llama Métodos de Danza. Un grupo de La Felguera. Este trío, que nació ahí a principios de los años 80, está formado por Armando Marino, voz, guitarra, José Antonio Serrano, bajo, y José Ángel Coto, batería. Más tarde se integra en este grupo Métodos de Danza, Ángel Domenech como guitarrista y saxo. Van tocando. En año 85 ganan el concurso de maquetas de Radio Asturias, grabando un mini LP en el 87. Perdón, en el 87 se disuelven. En el año 85, cuando gracias a ganar este concurso, graban este mini LP. Os voy a poner una canción que se llama Crimen y Castigo. A ver qué os parece, Métodos de Danza, y no esperemos que la Bruja Vería no empiece ya con estas bromillas que nos suele hacer aquí en Bacanal Musical. Bueno amigos, ya terminó esta canción de Métodos de Danza. Pues bueno, me sigue fallando esto. Ya me está volviendo completamente loco. Bueno, ya terminamos. A ver si logro arreglar el programa este de WinApp, que ya os digo que es un programa que tenemos aquí y que, bueno, me está haciendo repetir las canciones que voy poniendo. Entonces vamos a tener un problema hoy y espero solucionarlo en breve. Vamos a irnos ahora con un grupo. Bueno, nos dije antes que Métodos de Danza se llamó anteriormente Pop 2 y estaba también Santiago Camporro en este grupo embrionario de Métodos de Danza. Seguimos con Curro Plastic, una banda zaragozana, y su canción Mi Chica Preferida. Esta banda, que se formó allá en 1980, estaba formado por Curro Fatas voz, Chema Peralta guitarra, Mariano Coñet guitarra, Juan Ramón bajo y bueno, Berralta batería. Solo sacan un LP en el año 1981 y llegaron a tocar esto en Rockola. Voy a poner ya esta canción y a ver, espero que no sigan estos pequeños problemillas que tenemos hoy aquí en Bacana Musical con este programa Win Up. Con ella bailo yo, es mi chica preferida, es la elegida de mi amor, es mi chica preferida, con ella bailo yo, es mi chica preferida, ¿qué pasa? Es la elegida de mi amor. Cuando me acuesto sin ella, su ausencia me impide dormir. Y cuando lo hago con ella, su ritmo me lo vuelve a impedir. Mira cómo se viene sobrando mi negra por la playa, danzando al son del ukelele. Coco loco, coco, coco loco tropical. Es mi chica preferida, con ella bailo yo. Es mi chica preferida, ¿qué pasa? Es la elegida de mi amor. Me subo una palmera por ver llegar a mi negra. Las caracolas adornan su cabellera. Las olas salpican su cuerpo, la tarima compasa el vaivén. El vaivén en sus caderas. Coco loco tropical, coco loco tropical. Coco loco tropical. Coco loco tropical, coco loco tropical. Es mi chica preferida, con ella bailo yo. Es mi chica preferida, es la elegida de mi amor. La verdad que no nos viene nada mal este ambiente tropical de Curro Plástico, mi chica preferida, en este día que tenemos hoy en Gijón, que es realmente infernal. No para de llover, no, está continuamente lloviendo y está haciendo un día un poco difícil para todos los que vivimos en esta santa ciudad. Vamos a irnos ahora con un grupo de Huesca, Orní, formado por María Garzo voz, Pedro Barrio guitarra, Felipe Garzo guitarra, Pedro Susín bajo, Víctor Morián batería, percusión, etcétera, ¿no? Y Antonio Rivas efectos especiales. Bueno, la verdad que solo grabaron para el recopilatorio a la movida rockera de Huesca, para el sello Soñúa del año 1984. Vamos a escuchar la canción Siempre Esperando. ¿Qué os parece este grupo de Huesca? Thank you. podríais ver, no está nada mal este grupo de Huesca, Orni. Y ahora vamos a irnos a Toledo. Vamos a irnos a Toledo con un grupo que se llama El Pecho de Andy, que está formado por Miguel Ángel, voz, guitarra; Javier García Salco, guitarra; María Eugenia Muñoz, bajo; Miguel Ángel Campos, batería. Entre el año 1986 y el año 1987 sacan dos LPs con Rocco y con Nuevos Medios. Y bueno, también llegan a sacar tres singles. Llevan a ser, bueno, un grupo en esa zona de Toledo, muy potente, muy conocido. Y además hay una canción curiosamente que se llama El Arrozal, que para toda esa gente, que si alguno me escucha de esa zona de España, fue todo un himno generacional. Bueno, os voy a poner ya mismo esta canción, que espero que os guste, que ya os digo, fe, es una cosa bastante importante para, bueno, los que ahora tendrán, pues como yo, casi 50 años, pues una canción muy importante del Pecho de Andy, El Arrozal. Bueno, amigos, yo creo que haya alguna persona de esa, de la zona de España, de Castilla-La Mancha, que haya escuchado aquí al pecho de Andy y le haya traído muy buenos recuerdos. Ahora vamos a seguir con Sanchís y Jocano, un dúo donostierra que se juntan en el año 1984, sacan tres LPs entre el 88 y el año 1993. Su último trabajo discográfico lo sacan en el año 2000. Vamos a escuchar de su primera época, que a mí la verdad que es la que más me gusta, nos lo adulteran todo, como se llama esta canción, del año 1987, que aparece en un EP de Ariola. Os lo voy a poner ya mismo, a ver qué os parece este dúo, ¿eh? Donostierra, Sanchís y Jocano. Puedes mirar cuando tu mercancía vas a comprar, hasta para el costo es prudente pedir el registro de sanidad, el registro de sanidad. Harina, polvo y lodo nos roban, enteran todo. Coca, mezcas, anfetaminas, estas tres chicas a veces las maquillan, sí. La verdad que sí que sabían estos par de chicos de Donosti y Sanchís Jocano lo que se movía en aquella época, porque sí que estaba adultado absolutamente todo. Ahora vamos a irnos al foro con Radio Futura, su primer LP, La Música Moderna. Voy a poner una canción que se llama Trepidación. Yo creo que, bueno, Radio Futura es esos grupos que no hace falta ni presentar absolutamente nada, y os pongo directamente ya esta canción de Radio Futura. Llévate sin rubis, noches prohibidas. Trepidación, una canción que nos suena absolutamente a todos de aquella, que principio de los años 80. Vamos a ponernos un poco de marcha con todo un clásico de rockabilly aquí en España, que son Los Rebeldes y sus chicas cerveza y rock and roll del año 1985, que fue sacado al mercado por Odeón. Como veréis, parece que esta segunda parte del programa pues estamos poniendo grupos, bueno, más conocidos que la primera. Bueno, también escucharlos, también los que son más conocidos hay que escucharlos, que a veces me especializo tanto en poner, no cosas raras, porque hay que reconocer que había grupos que siempre y claramente no tuvieron la oportunidad de tener tanto éxito como otros, porque tuvieron mala distribución, tuvieron hasta mala suerte. Vamos a poner ya esta que cerveza, chicas y rock y rockabilly de, bueno, de Los Rebeldes. Oyendo esto, uno se acuerda de aquellas noches de finales de los 80 en el Savoy, no lo puedo remediar. Bueno, vamos a irnos ahora con otro grupo, con Mamá, que os puse mucho de este grupo al principio, los de hace pues como 3-4 años, de, cuando empecé con esto de Bacanal Musical aquí en Radio Crash, ya sabéis, en 105.0 de la FM. Y voy a poner una canción que yo creo que ya os la puse, de Mamá, que es del año 1982, que sale en un LP que se llama Mamá, y esta canción se llama Tu chica no te cree. Bueno, lo voy a poner ya mismo, y fue de aquel LP Mamá, que fue un fracaso total con respecto al primero, y os pongo ya mismo ya en boca de marcha. Ay, chica, no te crees, de mamá, lo que acabamos de escuchar. Y ahora vamos a irnos con una canción que nos va a servir para el vinilo del millón de euros. Voy a poner una canción que es del último de la fila, que está dedicada al día de hoy, porque el día de hoy está todo el día, ponen la canción, todo el día llovió, pues como aquí está todo el día lloviendo, pues me acordé de esta canción y voy a ponerla hoy para, bueno, ilustrar un poco el día magnífico que estamos teniendo en la ciudad. Y la pregunta es, ¿de qué año es esta canción? ¿En qué año salió al mercado la canción Todo el día llovió del el último de la fila? Ya sabéis que me tenéis que mandar la respuesta a bacanalmusical@yahoo.es y que premio es un single o un vinilo según estén las cosas en casa. Os pongo ya mismo esta canción que, uff, que es para llover. Creo, amigos, que es, bueno, bastante fácil que podáis acertar de qué año es este Todo el día llovió del último de la fila. Ya sabéis, vuelvo a repetir que tenéis que mandarme la respuesta a bacanalmusical@yahoo.es y que el premio es un single o un vinilo según son las cosas en casa. Vamos a seguir con el programa, vamos a irnos a Barcelona, en este caso con un grupo de tecnopop bastante menos conocido que el resto. En este caso se llama Cuidado Cuidado, que se formaron allá a principios de los años 80 y está formado por Jaime Areste, guitarra, voz, Tony Roldán, bajo, Miguel, teclados y Josep Guiberza, batería. Los tres primeros de este grupo estuvieron en grupos como Edison y Cristal Oscuro. Grabaron dos LPs, en el 86 Odio al Tiempo, en el año 88 Miedo a la Oscuridad. Vamos a escuchar Nacido en este mundo. A ver qué os parece este grupo de Barcelona. Cuidado, cuidado. Que más son de esos grupos que uno acaba encuentro de casualidad y la verdad que no está nada mal. Bueno, ahora vamos a cambiar completamente de estilo musical para irnos con un grupo que se llama Glutamato. Y allí un grupo que ya también, como otros que pongo aquí, ya os pues ya hemos hablado de ellos bastante. Pero curiosamente, pues buscando, bueno, pues un poco de música para el bacanal de hoy, vi una entrevista que le hacían a Iñaki Fernández, que era el líder de este grupo, de Glutamato Yeye, y bueno, contaba un poco cómo había nacido el grupo. La verdad que nació de una forma muy curiosa, y es que él y sus amigos pues estaban siempre a las entradas de los conciertos para ver si le, se podían colar, bueno, a ver cómo podían hacer, ¿no? Porque claro, no tenían dinero para ir a todos los conciertos que en aquel momento se hacía en la ciudad, en Madrid. Entonces empezaron a comentar que podían montar un grupo. Entonces había chavales por ahí que conocían de vista, porque claro, siempre eran los mismos, y me dijeron, podemos montar un grupo y tal. Pues uno de ellos apareció con la guitarra en casa de un colega de que era amigo Iñaki. Oye, le llaman, oye, ¿qué hay? ¿Un chaval aquí con una guitarra? Pues nada, montamos el grupo. Y ahí nació Glutamato Yeye, que fue un grupo que, bueno, que yo los vi en el año, no sé, 80 y, yo creo que fue el 83, por ahí, 84, en Rockola, y era un grupo muy divertido. Y él en entrevista reivindicaba lo que es el rock and roll como, como algo divertido, como algo para pasarlo bien. También es verdad que venía una generación de, pues, el rock sinfónico, de, no sé, pues un tipo de música que la verdad que lo divertido, divertido, no era. Y todos la verdad que eran unos auténticos cachondos mentales, y bueno, pues este señor iba vestido como iba vestido y no pasaba nada, ¿eh? Nadie se ponía, se rajaba las vestiduras, ni nadie se volvía loco, se llevaba un bigote a los Hitler, no pasaba nada. Y en los 80 fue una época muy curiosa en ese sentido, donde realmente uno podía hacerle la gana que no pasaba nada. Hombre, había problemas en el país porque había una situación de terrorismo muy grave, especialmente a principios de los años 80, pero vamos, en el ambiente que me movía, que era aquel ambiente de Madrid, de lo que se llamó la movida, pues la verdad que... todo el mundo hacía lo que estaba de los cojones. Así de claro lo digo, que ahora parece que estamos continuamente a ver qué decimos, qué no decimos, lo políticamente correcto, lo incorrecto, y de aquella parecía que, no sé, es la sensación de que había más libertad. Y la libertad es algo que es muy importante para todos nosotros. Bueno, voy a seguir con Gulatao Yeye. Voy a poner aquí, pues este meeting que acabo de soltar, voy a poner esta canción que se llama Comamos cereales, de Glutamato Yeye, que es muy sano. Parece que a mis amigos de Glutamato Yeye la comida natural tampoco les hacía tanta gracia como están aquí haciendo. Bueno, aquí hay época. La verdad que aquel concierto lo recuerdo con mucho cariño, lo pasé realmente bien. Bueno, vamos a irnos con Aviador Draw. Ya sabéis, bueno, los que son seguidores de Bacanal Musical, que la sintonía de ese programa es una canción de Aviador Draw. Y en este caso vamos a poner una canción que se llama Corazón Artificial, que es del año 1988. A ver qué os parece Aviador Draw aquí en el Plan Tecno. seguido muy de cerca por el calor de tus huellas. Llevabas un traje ajustado del color de las estrellas. La escotilla estaba abierta porque la sabotearon. El yo te dije que te amaba y ahora todo ha terminado. Donde tú vayas yo iré. La nave estaba abandonada, nos has dejado a nuestra suerte. ¿Cuáles fueron tus motivos? ¿Cuáles fueron tus motivos? Nuestras vidas en tus manos y ahora estamos perdidos. Donde tú vayas yo iré, corazón artificial, y tu estela seguiré. Donde tú vayas yo iré, corazón artificial, y tu estela seguiré, corazón artificial. Las lágrimas han resbalado en tu rostro niquelado. Ante ti me he arrodillado, ante ti me he desarmado. Porque nos has traicionado, porque nos has traicionado. Yo te dije que te amaba y ahora todo ha terminado. Donde tú vayas yo iré, corazón artificial, y tu estela seguiré, corazón artificial. Donde tú vayas yo iré. Bueno, como diríais, todo lo típico, bueno, lo típico de David Ordón, ¿no? Este tipo de música que, bueno, en aquel momento, pues bueno, tenía su gracia y su cosa, ¿no? Ahora vamos a irnos con una canción que a mí la verdad es que me gusta mucho, se la quiero dedicar a mi mujer, que sé que también le gusta, a Susana, que se llama La Torre de la Vela, de 091, del LP Debajo de las Piedras, del año 1988, y uff, me encanta esta canción. Bueno, amigos, ya estamos terminando este bacanal. La verdad que lo siento mucho. Estaría con vosotros una hora más, pero ya sabéis que después vienen los amigos de Auschwitz Park. Y bueno, me despido tras vosotros, esperando que la próxima semana tengamos buen tiempo aquí en la ciudad, que sea ya un día de mayo de verdad, de solecito. Y ya sabéis, ser buenos, y os voy a dejar con unas canciones con las cuales suelo terminar muchas veces estos bacanales ochenteros, la canción de Los Plomos, El Hombre Cosa Ama a la Lluvia. Es que El Hombre Cosa ama a la lluvia, y yo la verdad que no lo amo nada, y os dejo con esta canción que me parece fantástica. Sed buenos, y ya sabéis que estáis en Radio Crash 105.0 de la FM. En el siglo de su